Pues hola, hola, buenas tardes, buenos días, amiguitos y amiguitas, o buenas noches del planeta Duna, la Duna.es en internet para más información, asociación de jóvenes, bueno, jóvenes entre comillas, ahora explicaremos por qué. Dibujantes y guionistas de cómic de Almería unidos en las ondas hercianas cada semana, además. Hoy estamos con la ausencia de nuestro presidente Juanma Beltrán, que está viajando y conduciendo ahora mismo, así que por favor, Juanma, respeta las señales, ¿eh? Ten mucho cuidadito y no le pises demasiado. Está en el micro número uno Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Eso digo yo. ¿Qué tal? Bien. Raúl Moreno, muy buenas. Hola, muy buenas tardes a todos. Feliz cumpleaños. Gracias. Un aplauso para Raúl Moreno, que nos cumpleañitos. Espectacular, que está cada día más joven. Bueno, los cumplió ayer, ¿no? Ayer, día 10. Vamos, que estamos celebrándolo porque ha traído pastelitos hoy. Hombre, sí, claro, es tu cumpleaños, claro. Un cumpleaños gitano, esto que dura 48 horas. 3-4 días fácilmente. Sí. Claro. Ramón, muy buenas. Pues muy buenas, aquí medio huérfano sin fama, pero menos más que está Javi, que nos consuela, nos da aprecio. Sí. Y Raúl también, que ha traído pasteles, tío. Ahora no te doy. Ahora no le des, quítale la bandeja, hombre. Por cierto, ¿cuál es tu opinión como experto culinario sobre los pastelitos? ¿Están buenos? ¿Están bien hechos? Pues yo, pastelero, soy un pastelero más o menos mediocre. Así que todo lo que tenga azúcar me gusta. Muy bien. Pues nada, aceptado. Da el visto bueno, ¿no? Aceptado, da el visto bueno. ¿Qué pastelería es? ¿Te acuerdas, Raúl? Pues una que hay por aquí cerquita. Sí, ¿no? Pues sí, nada, sí. Una pastelería de aquí de Huerca de Almería que patrocina con Mirinda, el planeta Duna. Esta semana, Sebastián, pasa, por favor. Me voy a entrar con un pastel. Aquí estamos ya brindando, como siempre, la negra para Javi, la de azafrán, un poquito de canela le ha puesto hoy para Raúl. Ay, qué bien. Y Ramón, ¿tú eras la de? Yo la de limón. La de limón, siempre se me olvida. Venga, lima, limón para la servidora. Así que hoy, como no está Juanma, pues no tenemos actualidad, pero sí, vamos directamente a por el informativo ramoniano. Así que Raúl, ahí está. Ramón, cuando quieras. Es que claro, así, de golpe, tan rápido no estamos acostumbrados a la trompeta de Ramón. A mí me ha pillado el gong, me ha pillado un poco desprevenido. Fíjate cómo Ramón ya ha sido de ta y ya tenía en la boca el pito. Sí, sí, sí, señor. En la boca el pito, ¿cómo se ha sonado esto? Eso es la trompeta. La trompeta, el pito de la trompeta en la boca. Claro. Que tampoco que suene mucho mejor, pero bueno. Sí. Bueno, pues Ramón informa en equipo, amigos. Bueno, la primera noticia es un abandono, y es que uno de los puntales en las tareas gráficas de los últimos tiempos en Marvel, Brian Hitt, anuncia en su cuenta de Twitter que el arco Ultron o Ultron War es el último que va a hacer para la casa de la idea. En concreto, empezó diciendo algo como: en 2 días, una década increíble en Marvel se cierra para mí. Haciendo cuenta, es sencillo adivinar que tras su debut hace 10 años en el primer número de Ultimate, el cual le catapultó directamente al estrellato por aquel entonces, el trabajo que acaba de cerrar para Marvel será el último. Dicho trabajo es el que está haciendo Brian Michael Bendis en Los Vengadores, en el que he mencionado más arriba Age of Ultron o Ultron War. El propio Bendis confirma que conoció la decisión de Hitt desde hacía meses. ¿En Bendis o Bendis? Es Bendis. Bendis. Vale. Es que me patina la luna, necesito un poco de todavía de calor. Es que Bendis también me suena a mí, ¿sabes? Sí, no, es otro actor. Ah. ¿Por dónde iba? Sigue, perdona. Y que ha hecho un trabajo impresionante como despedida, dejando todo el arco dibujado al completo. Eso demuestra la profesionalidad del dibujante, que si bien ha tenido su altibajo últimamente, es buen seguro que encontrará acomodo o bien en la competencia o en haciendo proyectos por su cuenta. La salida de Brian Hitt, son ya varias las bajas en Marvel este año. Recordando la menos amable de Marco Judkiewicz, por ejemplo, que este muchacho en agosto dijo que estaba harto de que le dijeran que cambiara un poco este personaje, un poco y dijo: no, ya no sigo aquí. Es que en agosto hay ciertas cosas que no se deben decir. Sí, no, sí, supongo, pero es que llevan esto. La estoy siguiendo estas noticias básicamente porque desde que compró Disney y la Marvel están saliendo muchos dibujantes, pero no están entrando. Entonces no sé si esto es que le están obligando a decir: terminas con lo que tengáis y vamos a reducir plantillas, o algo así por el estilo. O es que realmente los que han entrado nuevos no terminan de encajar en el estilo de Marvel. Puede ser. Sí, la verdad es que puede ser un ERE. Un ERE encubierto. Un ERE encubierto, o efectivamente puede ser. También es que si ha comprado, puede ser que todas las directivas, sobre todo, por ejemplo, incluso artística, ¿no? Es posible que a lo mejor haya cambiado un poco también el sentido de dónde quiera ir. Sí, que quieran cambiar el estilo un poco, quizás. Sí, son jefas nuevas, son los que mandan ahora. Yo creo que mientras las ventas le acompañen, no habrá ningún problema. El momento cuando las ventas empiezan a flaquear es cuando ya empiezan a rodar cabezas. Como todo. Yo creo que deberíamos hacer una entrevista al señor Marvel un día de estos y que nos lo dejase claro. Y a Walt Disney también, a ver qué pasa aquí. Bueno. Está un poquito perjudicado. Bueno, la siguiente noticia es uno de estos ya dibujantes míticos, y es Stan Lee. ¿Ve? Dibujante. Y la dibujante, por no decir semidios. Bueno, es guionista de Stan Lee. Ha hecho de todo ya. ¿Qué no ha hecho? ¿Qué no ha hecho ya? Madre mía. Y la novedad reside en un nuevo ERE para el mercado indio, que será lanzado por la editorial Liquid Comics y Pop Entertainment, en el que Lee será el encargado de desarrollar junto a un equipo de artistas indios, para el cual la editorial ha desarrollado un nuevo portal, www.graphicindia.com. El ERE se llama Chakra y cuenta la historia de Raju Rai, un adolescente indio que vive en Mumbai. Supongo que será la ciudad secreta que esconde Bombay. Será. Y es un genio de tecnología. Para desarrollar los secretos del potencial humano, desarrolla un traje que mejora con la última tecnología, que activa los chakras de su cuerpo y le da nuevas habilidades y poderes. Como comprenderéis, este cómic no va precisamente para la gente más adulta, sino para, supongo, los nuevos lectores de la zona, supongo. Y me huele a bizarrada. Total. Bizarrada. Es que conforme le ponen un cerro duro ahí en la mesa, es que dice a todo que sí. A un héroe de sí, ahora mismo. Tú pagas, trae aquí el billetaje. Mientras no se ponga a hacer un baile en plan Bollywood, aquí en medio del cómic. Seguro. Toda la pinta. Porque un baile en plan cómic ya tiene que ser complicado dibujar. No le da idea. Cuando hagas la serie ya verás. Voy a hacer una pregunta. Javi, ¿tú con quién estás? ¿Con héroes o con mutantes? Eso es una pregunta con trampa. Debería saber algo que no sé. Es la siguiente noticia. ¿Tú en qué bando te posicionas? ¿Héroe o mutante? ¿Héroe o mutante? Yo nunca he sido muy de mutante. Yo siempre he sido más de héroe. Pues bien. Toma ya. Pues yo que de siempre me han tirado más los mutantes, últimamente estoy saturado. Tiro más por los héroes, venga. Dos de héroes. ¿Y tú, yo Antonio? Es que he mutado tres veces en mi vida, entonces mutantes. Pues yo también me quedo con mutantes, así que venga, vamos ahora dos a dos. Y es que os hago esta pregunta porque ni siquiera has anunciado aún en el catálogo de Preview. Pero en la casa de la idea tiene muy claro que Los Vengadores vs X-Men será el lanzamiento del año. Muy marcado por el estreno de la película dedicada a Los Vengadores. Y con original. Vamos a darle de hostia entre. No ha pasado nunca. Bueno, sí. Ha pasado mil veces. Originales no son. Y en este momento será el cruce entre los héroes más poderosos de la Tierra y los mutantes. Por eso, acompañado a la salida de la copia digital el mismo día que se ponga a la venta en papel. Se han preparado otras sorpresas. La noche del 3 de abril, un día antes del lanzamiento oficial, se pondrá a la venta el primer ejemplar de la serie. Algo similar a lo que realizó DC el pasado verano, cuando llegó al número 52. Además, Marvel ha pedido a las librerías especializadas que cojan un bando, Vengadores o Mutantes, ya que los artículos de promocionales que reciban estarán basados en esta decisión. Entre estos artículos recibirán cómics gratis, postales, portes, pin, litografía y todo tipo de merchandising inspirado en la maxi serie. Con toda esta publicidad, pretenden, además de aprovechar el tirón de la película, hacer el lanzamiento del año. Y todo esto podéis seguirlo en comicdigital.com. Y para más detalles sobre el lanzamiento de Vengadores vs X-Men. Estoy medio. Perfecto. Saca cuarto. Además saca que algo parecido hicieron hace un año o dos, cuando hicieron la Civil War en Marvel. Que también decía, ¿de qué bando eres? ¿Con quién estás? O sea, que ideas cero. No, o sea, sabes tú que desde la huelga de guionistas están todavía en huelga algunos. Pero bueno, no han vuelto a decir. Se niegan a pagarles más y ellos dicen, pues bueno, no hagamos darle nueva idea. Pues ya está. Pues nada, yo ya te digo que mutante toda la vida, ¿eh? Mutante, pues porque me muta mucho. Me muta mucho. Hemos quedado perfectos, dos a dos. Sí. Perfecto, pues ha sido. ¿Tienes algo más, Ramón? No, nada más. Nada más, no vas a hacer un comentario de estos al final, como hacía Carrascal, ¿te acuerdas? El de las corbatas. No, Carrascal sí. Echaba la culpa a Felipe González. No, pues se sentaba. La culpa de todo. Se sentaba en la mesa. Eso es. Y miraba raro y hacía un comentario de lo suyo. Yo de Carrascal. Di algo, tío. Siempre venga, me acordaré cuando dijo: llega el huracán Spring. Sting. Bueno, suficiente, Spring, venga. Sting. Ponte el pito en la boca, por favor. Ahí va. Que como toca el pito Ramón, de verdad, que no lo he visto yo nunca, No se inmuta. Antes los mofletitos se le hinchaban, ya no. No, ya. Profesional total. No sé dónde saca el aire, la verdad, pero bueno. Tiene que doblar y va, Ramón. Y ahí está. Vale. Ya cuando se acerquen las vacaciones y los carnavales, lo haremos con... Claro, con un caso. Escucha, escucha, no eclipses a Fermín, que ha vuelto por un momentito. Uy. Nuestro querido Fermín. Hombre, ¿y Pimpín también? Claro, cumpleaños feliz, amigo. Ay, gracias. Claro, es un detalle que es que ha dicho, oye, por favor, déjame. Te aprecia mucho a Raúl desde la vida. Qué detalle, Fermín. ¿Cómo eres? Otro aplauso, por favor, para Fermín y este feliz cumpleaños. Aplaudid, Ramón, aplaude, hijo. De verdad, que no, para una cosa que no cuesta en este país, no aplaudes. Es que siempre me pilla haciendo otra cosa. Bueno, pues venga, nos vamos directamente a Moviola. Calle Minas de Gador número 5 en la capital. Ahí reside el cómic. Todas las novedades. Y cuando digo todas, quiero decir todas. Nos cuenta tres cada semanita nuestro querido ciberinformador Gabriel Neveras, conocido como Er Gravier o Gabo Nevo. Querido Gabo, muy buenas, ¿cómo estás? Cambio. Hola, amiguitos, ¿cómo estáis? Os noto mucho más jóvenes y con más chispa. Hoy, como podéis comprobar, estreno el módulo Optimis, anticrisis total. Cambio. Muchas gracias. Bien, falta no. Estás muy bien, tú también. Estás hecho un chaval, Gabo, de verdad. Bueno, pues venga, atacamos. Primera novedad. Venga, pues la primera abro yo aquí fuego. La primera es Cage, son 14 euritos, los autores son Brian Nazarello y Richard Corben, edita Panini Marvel, es en cartoné y es a color. A ver qué nos cuenta Gabo, cambio. Fenomenal, qué bien te explicas, jodío. A comienzos de los 70, siguiendo la moda del Blaxploitation, Marvel crea a Luke Cage, un héroe recubierto con una piel impenetrable. En 2001 se recupera el personaje, dentro del sello de carácter adulto Max, y la nueva versión corre a cargo de Azarello, que recién había escrito 100 balas, y el popular e independiente dibujante, Corben. El presente volumen recoge la miniserie completa, solo la participación de Richard Corben en un cómic de Marvel es suficiente excusa para comprarlo. Calidad suprema para empezar, cambio. Pues está bien, ¿eh? Yo ya me lo pido de... Sí. Venga, es que hay cola, ¿eh? Para esta novedad. Sí. ¿Vale? Javi va ganando, de segunda novedad de la semana. Pues, aunque tenga un nombre extraño, es Tierra X. ¿Qué? No es ningún título para mayor de 18 años, sino así Tierra X. Es que también me lo había pedido yo. Son 25 euros. Contéstalo. A ver quién es, dilo, venga, hombre. Creo que hay Vodafone. Vodafone, para pedirme algún. Y mira que siempre lo tengo apagado. Ahora lo vamos a apagar. Apaga. Pues es de Alan Ross, Kim Kruger, John Paul León, de Panini Marvel, rústica, a color, cambio. Perfecto, es nuestro Jesús Mariñas de bolsillo. Adelante, Gabo. Perfecto, pues llega la segunda, desde Moviola Comics. Junto a Marvel y Uncle Sam, las tres obras forman lo mejor, y lo que definió el arte de Alex Ross. La historia se desarrolla en un universo Marvel, donde todos los seres humanos tienen poderes, de forma que han dejado de ser necesarias formaciones, como los Vengadores y los Cuatro Fantásticos. La historia nos cuenta qué ha sido de esos antiguos héroes, y cómo han envejecido. Monumental obra, que empezó a elaborarse en 1997, y que ahora se presenta íntegra en un solo volumen, que narra un distópico futuro de la versión del universo Marvel. Que alguien me explique qué significa distópico, por favor. Cambio. Te voy a preguntar yo ahora, es verdad. Esto de distópico. Nada atópico, supongo, ¿no? Eso sería atópico. Atípico. O atípico. Supongo que en plan de destruido todo y tal. Vale. De mal rollo. ¿Una distopía puede ser lo contrario a una utopía? Obviamente. Vale. No puede haber utopías negativas, claro. Claro. Es una contradicción, sería una distopía. Uh-huh. Cada día se aprende algo, fíjate. Vaya. Qué bien. Aparte de dibujante y filósofo. Sí. Lo tiene todo. La edad que da sabiduría. Venga, pues esta me la pido yo, ¿eh? Tierra X me la pido yo. para mí. Pero luego me la dejas que la lea. Venga, sí, vale. te saco fotocopias. Vale, si bien. Estamos mimando mucho con el tema del cumpleaños. Bueno, sí, pero es hoy. Efectivamente. Es una vez al año. Tercera novedad. La tercera novedad es Ladrón del Rayo, que vale 17 euros. Es de Robert Venditti y de Atira Futaki. ¿Eh? Sí. Edita Salamandra y es un cartoné con sobrecubierta a color. Así que ves qué pasa, Gabú. Cambio. Muy bien. Esta es la tercera y definitiva de la semana. Adaptación a cómic del primer volumen de la serie Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que recientemente ha sido llevada al cine. Venditti, popular por ser el autor de la novela gráfica Los Sustitutos, que también fue llevada al cine e interpretada por Bruce Willis. Percy Jackson acaba de descubrir que es hijo de un dios griego y que está en la Tierra para cumplir una misión. Tendrá que recuperar el rayo de Zeus, que ha sido robado, y evitar que estalle una guerra en el monte del Olimpo. Venditti adapta el bestseller de Rick Riordan, de forma que esta obra poco tiene que ver con el estilo del primero. No está mal, esta me suena que le mola a Raúl. Si mi análisis es correcto, cambio. Pues Raúl, por alusiones. Bueno, si Gabo lo dice, pero no sé. Yo. Pues va a ser que no es correcto. Además, estoy viendo a un chaval, le han puesto de nombre Atila, o sea. Cari, ¿qué nombre le ponemos al niño? Pues Atila. Atila. Estos japoneses son así, de radical. Nada. Pues entonces yo me quedaba, hemos dicho, con Tierra X, Javi se pedía Cage, y... Ya me quedo el Ladrón del Rayo. Venga, y yo, como le voy a pasar a Tierra X a Raúl... Sí, compartimos. Y aparte, que ya sabes que te he regalado hace unos minutos el último número de la Luna, claro. La Luna 13, que creo que no lo tenías tú. Eso no lo he regalado. Que está todavía disponible, ¿no? Sí. La Luna 13, por cierto. Bueno, y la 12, la 11... Multiverso y todas, ¿no? Pero vale. No, alguna y ya... ¿Agotada? Sí, creo que el número 0 lo hace ya tiempo. El número 0, creo que el especial vacaciones también. El especial vacaciones también, que era el número... Lo demás yo creo que se pueden conseguir. Pero no están todas, listo. ¿Ves? No están todas disponibles. No. La mayoría sí, pero... No dentro todas. De 100 años, igual que hablamos nosotros de la noticia esta de la... Hablarán aquí nuestros nietos. Una, como la subasta esta de $1,000,000 por el Capitán América, pues valdrá una pasta. Correcto. Tengo que coger una y meterla en la máquina de envasar vacío. Hombre. Para que tenga buena conservación. Pues yo mi número 0 que lo tengo, yo sí debería meterlo. Ojo, yo también lo tengo. Porque está lavado, está agotado. No lo digas muy alto... Por si está escuchando, Nicolás. Ah, Nicolás Cage. Ah, yo no he dicho el apellido, ¿eh? He dicho Nicolás. Sí, no, lo digo Cage. Yo. Nicolás, ven a por mí. Sí, que recordamos, ¿verdad? Que presuntamente fue el que le pegó un palizón al otro. Presuntamente. No hay pruebas, ¿eh? Después de los 2 millones que cobró por su número, sí. Tiene dinero fresquito. Claro. Bueno, pues hasta aquí las novedades esta semana. Gabo Nego volverá la próxima. Querido Gabo, estás que te sales, de verdad. Hoy no ha habido pausa. Hoy has pronunciado muy bien casi todo, o sea que enhorabuena desde aquí. Pues vale, nos seguimos oliendo la semana que viene, que no trae ninguna fiesta de guardar, para mi sorpresa. Hasta luego, cocodrilos, cambio y cierro. Adiós. Adiós. Bueno, pues nada, abrimos de nuevo la sección guadiana, que como decía Ramón hace algunas semanas, pues ya dejó de ser guadiana, lamentablemente. ¿Eh? Es el Necrocómic. Ya llevamos una racha que no vea, ¿eh? Está haciendo un invierno muy duro. Yo resido en Vicar, y cuando he visto el... Sí. Me asustó al principio. Sí, pero... Vicar, lo que pasa es que, claro, Vicar el término municipal, sino Víctor Arriaga Ríos, alias Vicar, que es un dibujante chileno, que dibujó durante más de 30 años al Pato Donald, siendo considerado uno de los mejores dibujantes que han pasado por dibujar el personaje. No ha dejado los 77 años y lo grueso es que sin dejar de dibujar en ningún momento, pese a los dolores que le provocaba su enfermedad. Vicar estuvo viviendo en Barcelona durante los años 60, donde trabajó para importantes revistas españolas de humor, hasta que unos años después fue contactado para dibujar al Pato Donald para el mercado alemán y escandinavo, lo que continuó haciendo hasta su deceso. Fueron 35 años de trabajo ininterrumpido para Disney, mereciendo una mención especial por parte del gran Carl Barks. Sus compañeros comentan ver que fue sin duda quien mejor dibujó al Pato Donald, y en su tierra natal se organizó recientemente una exposición que recorrió toda su trayectoria. Según comentan, continuó dibujando hasta el final, y como decimos, pues, siempre lúcido hasta los 77 años, que ya es tela. Y esta semana además también tenemos doble Necrocómic, que si para colmo ya lo tenemos toda la semana, incluso ya es que hacemos hasta doble. Y esta semana también, bueno, pues ha muerto Juanjo Sarto, que es un veterano de la viñeta española. En su último proyecto de envergadura, Del TVO al Manga, una historia de los cómics, se describía humildemente como escritor y guionista. En el mundo del cómic ha sido guionista, estudioso, editor, técnico editorial y hasta personaje. Como guionista, Sarto colaboró desde los años 70 con dibujantes señalados como Fernando Fernández, Luis Bermejo o Alex Niño, entre otros. También desarrolló de muy pronto su faceta como crítico y divulgador, formando parte del equipo Butifarre, participando en publicaciones como Bang o Trocha Troya, entre otras. Más tarde, Sarto entró a formar parte del equipo Comic Forum, sello de Planeta, y a principios del año 90 fue redactor jefe del sello y editor ejecutivo de la línea de manga, siendo uno de los responsables de la publicación de Dragon Ball en nuestro país. Pues nada, recordados estos dos autores, Vícar, Víctor Arriaga y Juanjo Sarto, en este caso. Dentro del Necrocomic, esperemos que Necrocomic vuelva, pero... Pero muy, muy alejado del tiempo. Sí, muy alejado, sí, si es posible. Sí. Cambiamos el chip y el ánimo y nos vamos directamente hasta Barcelona, la ciudad condal. Allí nos espera, como siempre, y hoy creo que nos vamos a entender muy bien, porque está en casita, no está de compras. Ruth Martínez, en Compañía Perfecta, desde ciaperfecta.com o en el Caralibro, como siempre, recomendamos, sigan ustedes todo lo que nos cuenta Ruth, facebook.com/ciaperfecta. Hola, Ruth. Buenas, chicos. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz año. Ay, igualmente. No hablábamos desde el año pasado. Es verdad, ¿cuánto tiempo? Sí, sí, sí. ¿Qué tal por Logroño? Ah, bien, bien. Comimos mucho. ¿Qué cenasteis? ¿Te acuerdas? Bueno, siempre vamos de tapitas, ¿no? En Nochevieja me refiero. Ah, en Nochevieja. No, en Nochevieja comemos... Bueno, es que la familia de mi novio es de allí. Ah, vale. Y entonces en casa. Ah, en casa, vale. Sí, bueno, con la familia. Ya, pero no te acuerdas. Lo típico. Ah. Bueno, no sé, paté, un poco de... O así, boquerones en vinagre. O sea, rollo degustación, ¿no? Sí, vale, un poco vale, así. Perfecto, muy bien. Ya que estamos en Logroño, pues seguimos con las tapitas. Muy bien, muy bien, muy bien. Y la calle Laurel, como siempre, supongo, ¿no? Bien, a rebosar. Estaba, como siempre, muy lleno. Espectacular, espectacular. Muy bien, pues está Ramón por aquí, está Raúl y está Javi, porque Juanma no ha podido venir hoy. Además, me ha dicho un pajarito, no, te lo digo yo, ¿eh? Uy, uy. Que soy un gorrión de 85 kilos. Que... Pío, pío. Ayer cumplió años, Raúl, ¿sabes? Ah, sí, es verdad. Felicidades. Muchas gracias. Hay un pastelito que te guardamos aquí, sí. ¿Vale? Lo mandamos por correo. Lo dejamos aquí guardado para cuando venga. ¿Llegará bien? Bueno, no. Ahí no entramos ya, ¿eh? Pero lo mandamos a ver qué pasa. No sé si lo pillaré muy... Muy lo mandaremos urgente. Pero bueno, que no, nos agradece el detalle. ¿Qué nos traes hoy, desde Cía Perfecta? Pues hoy quería hablaros de dos artistas que cada uno tiene una técnica así diferente, o sea, no tiene nada que ver el uno con el otro, pero tienen un cierto aire japonés y consiguen sorprendernos un poco con lo que hacen, ¿no? Podríamos llamarlo un especial curiosidades artísticas. Toma, está bien, me y, gusta. Sí, bueno, que a mí me gusta hacer especiales. Y bueno, el primero es un maestro del origami. El origami, bueno, por si no alguien no lo sabe, es parecido a la papiroflexia, pero no viene a ser eso. ¿Cómo porque, que no, Ruth? No, porque aquí no se pueden usar ni tijeras ni pegamento. Pero, Ruth, ¿tú no sabes que la papiroflexia y el origami son lo mismo? Debate abierto, amigos. Pero la papiroflexia sí que te permite utilizar tijeras o pegamento, ¿sabes? Y aquí es solo un papel cuadrado y con los dobleces tú vas haciendo la figura. Anda, toma, toma, listo. Listo, eres muy listo tú, tío. Yo lo contrastaría, Ramón. Nunca de una batalla de estas por... No, que lleva razón Ruth, que es verdad. No, de hecho, si a un no sé cómo se dirá, origamista. Sí, sí, se dice así, origamista. Le dices que hace papiroflexia, yo creo que se puede ofender. Claro, o al revés igual también, ¿eh? Ah, puede ser. Claro, de hecho, claro. Si pillan a un origamista con papel y con tijera y con... Eso es delito. Sí, tiene que hacerse pupu. Claro, está tipificado como delito. Rosca, ¿no? No, claro, ellos lo único que usan son las manos y el papel. Claro. Bueno, pueden utilizar cualquier parte del cuerpo mientras no utilizan. Vale. No. Ruth ha dicho que las manos sin tijera. No busca otra cosa. Bueno, yo no he visto nunca a nadie hacerlo con los pies. Ah. ¿Te referías a eso, verdad? Sí. Por ejemplo. Claro, eso, sí. Bueno. Que ahora no voy a poder seguir. No. Pues hablamos nosotros, ¿no? Seguimos con la discusión del origami. Trata de no imaginarte nada, Ruth. Sigue hacia adelante. Bueno, el chico este, el origamista, digámosle, se llama Eric Joyce y bueno, es un artista, ¿no? Digamos, porque sí, lo que hace es así, arte en mayúsculas. Y él es francés. Y él, bueno, hace mucho tiempo, es que ahora no me sé la fecha, quedó fascinado por el arte del origami que hacía Akira Yoshizawa, que uh-huh, bueno, es considerado como el maestro supremo del origami en Japón. Este sí que es japonés. Sí. Y entonces pues él se puso a hacer sus piezas y el, bueno, la selección que os he traído yo, bueno, os he traído un poquito de todo, pero sobre todo hay unas piezas que hace él que me gustan mucho, porque él se ve que es un fan del Señor de los Anillos. Uh-huh. Y bueno, en las imágenes que os he dejado en el Facebook se puede ver a, bueno, visto desde su propio prisma, ¿eh? Sí. No tiene nada que ver con los personajes de las películas ni nada. Pero él, bueno, pues ha hecho a Aragorn, a Legolas, a Gimli, incluso al Balrog, bueno... Uh-huh. Sí, yo lo he estado viendo un poquillo que lo habías puesto ya y tienes, sí, un trabajazo que no veas, ¿eh? Sí, sí, es increíble porque además... Venga y echarle ahora... Sí, pero todo eso sin utilizar... No, solamente haciendo doblaje. Sí, que doblando el papelico doblando, y algo, adelante. Sí, solo con dobleces. Sí. Bueno, sí que lo que sí que hacen es mojar un poco el papel. Espera. Según la federación... Un poquito para... Porque es un papel muy gordo. Correcto. Para poder doblarlo. ¿Cómo se llama, me has dicho, esta técnica, Ruth, perdona? Origami. Vale, el origami. Según la Federación Internacional de Origami, la FIO... Se permite mojar un poquito, humedecer un poquito el... Vale. Ahora busca la diferencia entre origami y papiroflex. Que Ramos nos ha quedado contento. Sigue, Ruth. Yo creo que es así. No, tú sigue, no entres en la provocación. Y eso, que os he dejado ahí todos. Y además, os he dejado también un vídeo. ¿Mm? Que el señor este estuvo en un programa de japonés. Sí. Que además es famosillo porque yo el programa este lo he visto en varias veces, como que traen a personas así, artistas. Raras, ¿no? Personas raras. Sí, como que hacen cosas frikis, ¿no? Sí, sí. Pero, y bueno, y además en el vídeo este es muy interesante porque lo que hacen es enfocar, o sea, lo iluminan las tres figuras que son Gimli, Aragorn y Legolas. La figura de Aragorn, diréis, ¿este tío quién es? Pero sí, sí, es Aragorn. Es como, parece un vikingo, más bien. Uh-huh. Pero, y entonces lo que hacen es, enfocan un foco, bueno, lo iluminan desde detrás. Sí. Y se puede ver todo, o sea, las dobleces y dónde ha doblado más. Uh-huh. Es interesante. Bueno, estaría mejor verlo en directo, pero... Estamos viendo ahora mismo... Estamos viendo un poquito, sí. Yo creo que es esto, lo que tú dices, que está... Se ve a este señor cómo lo va haciendo todo, ¿no? ¿Se ve cómo lo va haciendo? Ryusuke, si es el mismo, Fukaori, es él. Es el primer vídeo de todos que he puesto. Ajá, el primero, sí. No, ese es el segundo. Vale, entonces vamos a ver el primero, es que... Ahí se voy ahora. Vale, perfecto, vale. Perdóname. Déjalo enchufado para... Yo lo dejo conectado, ¿vale? Tú sigue. Bueno, de arriba son figuras, que son figuras así, uh-huh, en papel, y las ilumina desde detrás. Entonces, por ejemplo, la cara de Aragorn se ve como que casi no hay papel y se ve un poco transparente ahí. Uh-huh. Bueno, es interesante. Vaya tela. Está bien. Está bien, es que lo estamos viendo, amigos. Los que estén escuchando no entienden nada, claro, porque, pero... es que lo estamos viendo ahora mismo. Es que veis imágenes por la radio, es complicado. Véanlo. Pero una pregunta, este hombre, me imagino que era las piezas por separado, ¿no? Ah, es decir, todo eso no puede salir de un mismo pliego, ¿no? Ah, no, cada figura son varios trozos. Es un papel, además son cuadrados. O sea, cada parte del cuerpo son cuadrados. O sea, son como... No, parte del cuerpo no, toda la figura. pero ahí hay tres figuras, pues cada una es un papel. Ya, no, pero vengo a referir, o sea, una figura de esas sale solamente de un pliego. O sea, no es que, o sea, no es que haga varias partes. Un pliego y hace el casco, hace el escudo, todo. Todo. Doblando de un solo papel. De un solo papel. Madre mía. Yo que sé, sí. A mí me parece... Hay gente que tiene mucho tiempo libre. Claro, pero sí es posible, ¿eh? De hecho, hay uno que a mí me gusta mucho. Bueno, de estos a mí me gusta mucho el de Legolas. Pero hay uno que este es otro artista, que hizo un dragón y se ve como un speed painting, pero speed origami. Uh-huh. Y se ve como va doblando el dragón. Ya lo publicaré en Facebook para, uh-huh, que lo podáis echar un ojo. Qué bueno, porque es buenísimo. La verdad que es impresionante. Vaya, o sea, de un solo papel empieza a doblar, sí, y sí, al final consigue hacer la figura. Es espectacular, la verdad que sí. Ahora se están saludando y se aplauden al final. Uh-huh. Está muy bonito, muy bien, muy bien, muy bien. Y el segundo, lo vas a... Ahora se está pintando. Ese está pintando. Sí. Ahí con la brocha liado, venga ahí. Este es el que... que más me sorprendió. Mm. Bueno, lo de la brocha es el final del vídeo. Sí. Tenéis que tirar para el principio del vídeo. Sí. Y este no, pero era en el otro vídeo donde se estaban abrazando. Sí. No, pero vamos a ver, no confundas, que ahora está hablando ya el segundo, que es el de la brocha. Pues el segundo, sí. Pero mismo está casi 3D. Ah. Perdóname un momento, Ruth, porque dentro de esta anarquía en la que hemos entrado, muy bonita, por cierto, me agrada mucho, hemos de recordarle a nuestros oyentes que, por favor, si ahora pueden hacerlo, que penetren en facebook.com/laciaperfecta y sigan con nosotros estos vídeos, ¿vale? Claro. Esto. Venga, pues sigue, Ruth. Y bueno, el segundo este es Ryusuke Fukahori. Que este es un artista japonés, o lo que se ve, uh-huh. Y me gusta mucho sobre todo su técnica, porque, bueno, lo que hace es muy atractivo. Es lo que dibuja goldfish, que sí. Son, bueno, para entendernos, es el pez de la película de Pinocho. Sí. Es, no sé cómo lo traducimos nosotros. Eso es las carpas de... No, en Facebook yo me he equivocado y he puesto que son carpas, pero no son carpas. Son muy grandes. Claro, no son carpas. Y tienen bigotes. Mm. Estos son... Los peces gato, creo que se llaman. Sí. Ah, pues no sé. Bueno, les diríamos goldfish, que es como le llaman. Sí. Y la técnica es muy interesante porque si a la vez que lo explico le ponéis el vídeo, uh-huh. yo también voy a enchufarlo para ver lo que va pasando. Entonces, primero se le ve dibujando, bueno, luego primero aparecen... Porque él ha hecho una exposición... Bueno, primero de todo ha ido a pescar. Sí. ¿Vale? No. Aquí que nadie se asuste. Anárquico todo. Porque esto no son peces. Y atrezo todo. Al principio parece que está dibujando sobre un pez. Ah, ¿no? Vale. Porque se ve como una cuba... De uh-huh. madera, sí. Y se ve a él dibujando y a veces se enfocan y se ve como que parece que está dibujando. Sí, es verdad. Es afanosamente, sí. Sí, sí. Pero no, lo que hace, luego lo veremos, uh-huh. es que él utiliza acrílicos y un tipo de resina que es transparente, que semeja a agua. Ah, se le echa agua. Uh-huh. No, le está echando alguna liquidito que parece agua. Ahí consistente. Sí, que, bueno, luego se endurece. Uh-huh. Yo lo usaba antes, bueno, para las miniaturas, para hacer ríos y cosas uh-huh. así. Esto va muy bien. Entonces él lo que hace es, echa una capa de resina de esta sí. y empieza a dibujar. En el minuto 1:09, que uh-huh. yo estoy a punto de llegar a eso, uh-huh. le descubrimos el truco. Mira, yo ahora lo estoy viendo. Sí. Él ha dibujado como las escamas y ahora le echa un poco de resina así por encima. Sí. ¿No? Y luego empieza a dibujar más, ahora se ve un como otra capa del pez y le echa la resina, que yo creo que esa es la última capa o algo, y entonces se ve el pez como si estuviera en 3D. Qué bueno, es verdad. Eso en el minuto 1:20. Sí, sí, sí. Yo me lo he apuntado para por si alguien tiene curiosidad. Pues ala, cuando llegues al 1:53 vas a flipar. Sí, entonces flipar. Luego empieza a hacer como un montón de maquetas uh-huh. con los peces estos, sí. incluso poniendo varios y unos sí. encima de otros. Uh-huh. Ahora veo lo de... Ah, sí, sí. Y sí, pero incluso ha llegado a dibujar las burbujas, uh-huh. incluso esto queda un poco feo decirlo en directo, pero dibuja las caquitas de los peces. Ah, también, qué bonito. O sea, realista 100%. Claro. Tenéis que mirarlo, sí, bueno, he dejado también unas imágenes uh-huh. en un álbum en el Facebook, y es que hay que mirarlo, si lo ves en detalle uh-huh. sí que se ve que es una pintura. Ahora está pintando el suelo. Sí. Ah, sí, un pájaro, ¿no? Es menos impresionante eso. Un pajarito creo que es. Eso es que él hizo una exposición porque todo esto era para salvar a los peces estos, a los goldfish, uh-huh. que parece que estaban en peligro de extinción o algo. Y él montó todo esto, supongo que hacía es un pez, sí. y hacía pues dibujo en directo. Perfecto, y vale. El pez este es que lo dibujó él ahí en directo. Es que fíjate, parece ahora, según lo va dibujando, una perdiz por momentos, ¿no? Pero... Se supone que es un pez lo que pretende dibujar y sí. efectivamente es un pez, ¿no? Muy bonito, la verdad, muy bonito. Sí, o sea que hay que verlo, ¿eh? La verdad que es impresionante. Hay que verlo. facebook.com/laciaperfecta y ponemos el de la papiroflexia japonesa y ya está. Origami. Origamista de toda la vida. Y... Que no te utiliza tijera. Y genial. Genial. Muy bien, Ruth, no sé si tenemos algo más. Mucha polémica aquí. Pues no. No, ¿verdad? Además de... Si queréis seguimos discutiendo de la... No, mira, porque ya vamos de tiempo justitos. No, vale. Pero era un tema apasionante. Hay que buscarlo. Para la próxima semana sí, lo dejamos sí. aquí, emplazamos. Debate abierto a dos bandas, papiroflexia o... ¿Cómo es la técnica? ¿Cómo es? Origami. Origami, eso bueno. Un placer como siempre, Ruth Martínez, cuídate, Cía Perfecta, en facebook.com/Cía Perfecta, mucha más información. Y nos gusta un montón de gente, yo he clicado ahora, espérate, voy a clicar ahora en directo, me gusta, ¿vale? También. Un besito, gracias. Ruth. Un beso, chicos. Lleva razón, ahora que no está Ruth, ¿sabes? Lleva razón Ruth, lo que decía Ramón. Toda la razón del mundo, no sé por qué te metes, ¿sabes? Si es que lo ha clavado, es que está muy puesta ella, ¿sabes? Ya, pero ha quedado un poquillo de polémica, ¿eh? No, pero sí, ya. Yo no conozco a nadie que haga papel fresa que utilice tijera y pegamento. Pues entonces no es un papiro flexista de categoría. ¿Tienes? No, para el papiroflexista sí permite utilizar tarjeta. Es el origami el que no te permite hacer. Pero vale, me estoy liando ya. Que me está doliendo la cabeza ya. Y suena la melodía animada del 7 del Planeta Duna, el cumpleañero de la semana, el más grande, el único, el inconfundible, el Mesías. Se lo dice por la edad, ¿no? El incomparable Raúl Moreno y sus viñetas en pantalla grande. Hola Raúl, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Oye, encantado de estar aquí. Muchas felicidades, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Pues adelante. Bueno, hoy vamos a empezar haciendo un repaso, como ya hacemos de vez en cuando, poniendo al día las fechas de estreno de las películas sobre superhéroes que vamos a tener reciente. Y vamos a empezar con el 17 del 2 del 12, se va a estrenar Ghost Rider, Espíritu de Venganza, de los directores Mark Neveldine y Brian Taylor. Empezamos bien. Empezamos ahí. Nuestro colegui, ¿no? Está con nuestro colega del tupé eterno. De la rata en la cabeza. Exactamente. Luego ya la cosa creo que mejorará porque el 27 del 4 del 12, estoy hablando todo de fecha en España. 27 del 4 tendremos Los Vengadores de Josh Whedon. Uh-huh. El 25 de mayo tendremos Hombres de Negro 3, Men in Black 3. De Barry Sonnenfeld, ajá, que recordemos que es una adaptación de unos cómics también, de los 80. Uh-huh. El 6 del 7 tendremos el remake, un reboot o como quieran decirlo, de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, de Mark Webb. Que parte de cero, ¿no? Partimos de cero. También. Otra vez le pique la araña, otra vez se muere, vale, el tío Ben, otra, vale, vez todo. A ver. Por Dios. Otra vez todo. Igual hay alguna sorpresa, ¿eh? Sí, que no matan a Ben. No, que lo mata un toro en vez de una araña. Sí. En ese mismo mes, perdón, a finales, el 26 del 7, tendremos El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, de Christopher Nolan. Y ya para el 2013, ya parece ser que se van confirmando fecha. Y el 3 de mayo tendremos Iron Man 3 de Shane Black. El 14 de 6 tendremos Man of Steel de Zack Snyder, no, de Superman. Y el 15 del 11, Tordos. ¡Tordos! ¡Tordos! ¡Por fin Tordos! Taylor. Hola. Y ahora tengo una supuestamente dos malas noticias, aunque lo mismo hay algunos que no la consideran tan mala noticia. Me explico. Akira y Oldboy, proyectos malditos, pregunto. ¿Son proyectos malditos? En teoría, como digo, esto puede ser una doble mala noticia. Ya sé por dónde va. Pero no sé por qué sospecho que a más de uno le puede incluso alegrar la tarde. Dime que se ha cancelado Akira. Las nuevas versiones de Akira y Oldboy que se estaban preparando en Hollywood han quedado paralizadas y corren el riesgo. Aquí tenemos a alguien que se alegra. Acaba de levantar los brazos. Y corren el riesgo de ser canceladas. Espectacular. La primera, Akira, una adaptación con actores en carne y hueso del famoso manga de Kazuhiro Otomo, es la que tiene peor pinta. Con el español Jaume Collet Serra en labores de dirección, con un guion de Steve Klopps y un reparto para el que sonaban con fuerza los nombres de Garrett Edlund, Christine Stewart, Helena Bonham Carter y Ken Watanabe, entre otros, que todo parecía resuelto y a punto de arrancar, pero la Warner Bros. No lo ha visto claro y ha paralizado la producción. En un primer momento se dijo que el proyecto estaba acabado, pero luego se anunció que el estudio no deseaba continuar con el texto de Klopps y un presupuesto estimado de 90 millones de dólares. Pero bueno, entonces, una pregunta. O sea, ¿tú puedes decir que el proyecto está acabado, pero luego decir que no tienes la película hecha? ¿O que fue una trola? A ver, el proyecto, sí. Ah, bueno, lo que es la preproducción. La preproducción estaba ya lista. Vale. pero han pegado frenazo y han dicho que 90 millones que es mucho, y la idea es retocar el guión y abaratar el coste de la nueva Akira. Uh-huh. Y dejarlo, pues, como mucho, unos 60, 70 millones. Pues son muchos recortes, ¿eh? Echarle ahí 20 milloncejos, aquí no salen. Y veremos si sale adelante, pero si el resultado se va a parecer a lo de Dragon Ball Evolution... esa nueva película no es, sí. Mejor que se queden quietecicos y que empiecen de cero dentro de 2 años con más agallas, más ilusión y más dinero. Y más dinero, más eso, dinero. Sobre todo eso. Pues sí, para hacer una película de ciencia ficción que supuestamente, pues, o todo una ciudad futurista y tal, pues hace falta echar una inversión importante. Entonces, si vamos aquí recortando gastos, mal. Claro, mal rollo, sí. Que estoy viendo a Caneda en una scooter. En un Vespino rosa. En un Vespino, ahí por las calles, y no creo que quede bien. En cuanto al remake de All Boy, o mejor dicho, una nueva adaptación del manga coreano, las cosas no van mucho mejor, pero de momento tampoco se habla de cancelación. El problema que ha surgido en este caso, para retrasar tanto el rodaje, es que ahora resulta que el que iba a ser el protagonista, Josh Brolin, no está disponible por sus compromisos publicitarios con Men in Black 3. De este modo, la filmación se pospone por lo menos hasta finales de verano. Vaya panza de promoción que se van a pegar. Eso sí, logran encontrar el actor que dé vida al villano de la película, porque tanto Colin Firth como Clive Owen, que han sido el último que estuvieron contactándose para ver si aceptaban, han rechazado. Dijeron que no, ¿no? Dijeron que no, que no contarán con ellos, que ya otro día. No. Y teniendo en cuenta que en la película de Park Chan-wook, la original, el personaje resultaba impactante y no intervenía demasiado, que no ocuparía mucho tiempo en la agenda del actor, pues no se entiende mucho los problemas que tiene el director, ¿no? Que es Spike Lee haciendo una película de esta, no lo sé yo, pero bueno, problemas con el casting. A menos que el guión que ha escrito Mark Protosevich pues no sea de su agrado y quieran cambiarlo, que tampoco me extrañaría. Uh-huh. Y pues bueno, pues esas son las dos supuestamente mala noticia, aunque hay alguno pues que lo ha celebrado aquí. Sí, sí, sí, yo sí. La verdad es que me uno a los que se alegran. Si vamos a empezar recortando para hacer una película de este calibre, mejor no estamos de quietos. Hecho, ya con el presupuesto inicial que tenía apuntado ya, a ser una basura, ya realmente, si recorta, ya realmente en... un presupuesto de 90 millones ya queda regular. Es que es cortito, sí. Por ejemplo, para Conan, este tipo de película, Conan fue 90 millones y no luce mucho en pantalla, o sea que... Uh-huh. Bueno, vamos a hacer una encuesta. Vamos a ver qué opina la gente. ¿Qué opina el personal? Por ejemplo, Ramón, ¿tú estás contento o triste? Pues Dragon Ball Evolution. Exactamente, yo lo he dicho antes, para hacer una película como esa, mejor que no exista. O sea, contento. Vale. Contento no, porque... ¿No? Indeciso, ¿no? No, estoy por un lado contento de que no se haga y preocupado de que no se quiera hacer nunca más. Vale, pues entonces te pongo como no sabe, no contesta. De tres encuestados, uno no sabe, no contesta, dos están muy contentos. Ya está. Sería entonces el 75%, ¿no? No, el 66%, no, eso, ¿vale? Y el 33,3% pues está indeciso. ¿Tú lo cuentas, Antonio? Yo no, yo paso. El encuestado. No puedo opinar. Claro. Pero aquí sí. En España se arreglan las encuestas. Yo no. Yo soy neutral, ¿eh? Aquí no arreglamos ni cocinamos nada. Aquí no hay neutrales. Pues nada, ha sido Viñetas en Pantalla Grande. Ahora llega Santiago Girón, después de su retorno con la historia del cómic contada solo de esta manera tan elegante y especial. Por el gran maestro Santi Girón. Y además, fíjate, él no se quita la manía de decir buenos días siempre. A ver, vamos a comprobarlo ahora. Santi, buenos días. Buenos días a los seguidores de esta sección de Historia de los Cómics, y a los que no son seguidores y están por ahí despistados escuchándola, pues también buenos días, no vamos a negarlo, ¿no? En fin, decíamos ayer, es decir, hace de esto ya casi un año... pues eso, que en la pasada edición de la Historia de los Cómics hablábamos de las nuevas colecciones de comic book de la editorial EC, el comienzo del año 50, pues muy prolífico, sobre todo para esta editorial, con un montón de títulos de terror, de ciencia ficción, etcétera, ¿no? Bien, estos comic book de EC estaban compuestos con historias cortas, básicamente eran historias de 6 a 8 páginas de extensión. El método de trabajo era bastante simple, aunque ya veremos que no tanto, ¿no? Como puede parecer, ¿no? Generalmente los guiones de esta historieta eran escritos por el editor Bill Gaines y por Al Feldstein, que era el principal colaborador de Gaines, ¿no? Y en alguna ocasión se felicitaron por ello mutuamente, declarando que la base de su trabajo en equipo consistía en juntarse cada mañana y crear el guión de una nueva historieta, ¿no? Un guión cada día, ¿no? En apariencia, dicho así, no parece algo fácil, y seguro que no lo sería, ¿no? Pero, a la sazón, y por entenderlo un poco mejor, quiero leeros un artículo de Santiago García para el coleccionable de Historia de los Cómics de Panini, que se titula Lo que se puede contar en 7 páginas, ¿no? Y dice así: no hay mayor desafío para un guionista de cómics que la historia corta. Construir un mundo creíble, unos personajes plausibles, una trama interesante y llevarlo todo a una resolución satisfactoria en pocas páginas es un reto en un medio como el cómic, donde la narración visual consume mucho espacio. Para Al Feldstein y los guionistas de EC, el desafío se repetía mensualmente. Cada colección de la casa incluía 4 historietas, una de 8 páginas, otra de 6 y las otras 2 de 7 páginas. En el momento de auge de la editorial, esto significaba escribir cerca de 40 historias mensuales, sin personajes recurrentes, y mantener el ritmo durante años, como se hizo, ¿no? Había atajos, como el plagio o el reciclaje de argumentos, y por supuesto también la estandarización de formatos. Con Feldstein a la cabeza, los guionistas de EC optaron por sostener la narración sobre prolijos textos de apoyo, de los que los dibujos en ocasiones eran meras ilustraciones. Con este sistema se dotaba de un tono de narración oral a muchas de las historias, que estaban ficticiamente contadas por el guardián de la crista y los otros anfitriones de la respectiva revista, ¿no? Además, se conseguía una densidad argumental y de caracterización a través del texto que hubiera sido muy costoso conseguirla mediante dibujos. Y, por último, se economizaban tiempo por parte del guionista, ya que es más fácil escribir simplemente una historia que convertirla en un guión de cómic, y también por parte del dibujante, que no tenía que preocuparse de buscar soluciones narrativas sofisticadas, contentándose con hacer una ilustración impactante, aunque fuera redundante con el texto. De hecho, las historias de EC son tan literarias que muchas pueden entenderse leyendo solo los textos, sin mirar los dibujos, cosa que no sucede nunca al revés. El estricto diseño de página de 3 tiras, que había sido impuesto desde la editorial y al que el dibujante tenía que plegarse obligatoriamente, ¿no?, equivale a los renglones de un relato de prosa. El obligatorio final, además, sorpresa, impregnado de justicia poética, era el toque final de un esquema narrativo mecanizado al que solo escapaban los dibujantes que se escribían sus propios guiones, como Harvey Kurtzman o Johnny Crane, ¿no? Es decir, bueno, esto es lo que nos cuenta Santiago García, es decir, era un método de trabajo muy estandarizado, ¿no? Y los recursos que se tenían eran historias que se creaban a diario, ¿no?, pero que tenían muchas veces, ¿no?, contenidos parecidos y que estaban estandarizadas, vamos a decir, estaban hechas de una determinada forma y repetitiva, ¿no? Bueno, es un método de trabajo que veremos que también ocupará otros espacios dentro de lo que es la historia de los cómics. Este método de trabajo en el que un guionista va pariendo muchas historias y los dibujantes, ¿no?, que están adscritos, ¿no?, a la editorial, las van dibujando, ¿no?, pues es parecido al que, por ejemplo, usarían después gente como Stan Lee, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, en próximas ediciones de la historia de los cómics nos vamos a centrar en analizar cada uno de los géneros que abordó la editorial EC, ¿no? Y vamos a empezar, si os parece, por los cómics de terror. Pero eso, bueno, eso será ya otra historia. Qué bueno, Santi Girón, un auténtico crack. Un crack espectacular. Estamos aquí hablando Es que hay que contarlo todo, de nuestras cositas y tal. Se nos ha ido un poco el santo al cielo, a mí el primero, ¿eh? Pero un aplauso para Santi Girón, por favor. Sí. Amigo. Es que hay que contarle que le presté el CD-ROM a Antonio y he encontrado cartas suyas metidas entre ellas. Sí, sí, cartitas de amor. Deja una carta de amor. Carta las puedes leer, tranquilamente. No, no hay problema. Bueno, ay, pues venga. Que lo hemos pillado. Voy a introducir la monedita en la maquinita y a ver qué pasa. Debería estar ya Fran Carmona al otro lado porque empieza Play Comic. Hola, Fran. Hola, buena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy desguazando flanes. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Desguazando flanes? Sí, es que cuando me aburro me pongo a desguazar flanes. ¿Sí? Bueno, ¿cuántos llevas ya? Por lo menos 3 o 4, es que se tira un rato en cada uno, no te creas. Búscale un hueso a flan a ver los 4. Ah, vale, deshuesando flanes, vale. Te había entendido desguazando. No, deshuesando flanes. Pero viene a ser lo mismo, más o menos. Bueno, pues venga, ¿qué tenemos hoy? ¿A dónde nos llevas? Bueno, pues hoy nos vamos a ir un poquillo atrás en el tiempo, hasta el año 2006. 2006, y sonaba esto. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Qué bueno, Fran. Pues sí, era. No el Fari, era Shakira. Un baile hiper erótico. Sí. Que la verdad es que nos ponía. Bueno, me voy a callar como nos ponía. Pues sí, ese año quizá. Voy a decir que es la cantante que más fama pilló. Bueno, pilló, ya era famosa, pero sí. Quizás esta canción es la que más fama tenía ese año. Puede ser. Pero ese año, por ejemplo, también hay que decir que nos dejaba gente. Yo no la conocía, ¿no? Pero bueno, era famosa. Nos dejaba gente como, por ejemplo, Josep Barbera. No sé si lo conoceréis. Claro, de los dibujitos animados. El de Hanna. Exactamente, los dibujos Barbera. De Hanna Barbera y tal. Correcto. Que yo me los tragaba todo de pequeño, aunque la verdad es que a mí estéticamente nunca me gustaron porque eran como muy vastos. Aunque la verdad es que eran súper originales todos. Eran. No era más que ver los picapiedras para ver la imaginación que tenían. Sí, yo admiraba mucho a una señora durante toda mi vida. Llamada Hanna Barbera, yo pensaba que era una señora. Exactamente. Oye, yo también, tío. Sí, no te creas, yo creía que era Hanna Barbera. Digo, ¿qué sí. La tía, cómo se le ocurre? Fíjate que... Y luego no, resulta que era no sé qué Hanna y luego Josep Barbera. Correcto. William Hanna, Josep Barbera. William Hanna, ahí. Correcto. Exactamente. Sí, sí. Bueno, ese año también nos dejaba Rocío Dulca, una gran cantante. Que bueno, parece que fue allá cuando murió, ¿verdad? ¿Cómo pasa el tiempo? Fíjate. También nos dejaba un personaje que se llamaba Aaron Spelling. Que igual no es ni otro. Sí, productor de Sensación de Vivir, por favor. Sí, ¿no? Y es que friki era, macho. Yo digo, no lo va a conocer ni Cristo. Átalo. Pues sí. Pues, madre mía, pues sí, era el productor de Aaron Spelling. O sea, de Sensación de Vivir. Sí. Pero ¿a que tú no sabes que la hija salía en la serie? Pues claro, Tori Spelling. Ah, sí. Tori Spelling. Sí. Yo creo que lo único que no sabía todo esto era Fran, ¿eh? Yo no lo sabía, ¿no? La verdad es que no. Yo, resulta la que rubilla feusca. Exactamente, la feilla, la dona, ¿eh? Ya te vale. No, sí, es que en el colegio todo el mundo, pues, decíamos, ¿quién te mola? Para mí la Kelly y tal. Pero siempre coincidíamos, a mí me mola la Kelly, pero para zumbarme la está mejor la dona. O como se diga. Sí. Exactamente, y te fijas, la Kelly era más, siempre muy, hoy no sé qué. En cambio, la dona era como más asequible, siempre iba con vestido muy repegado y tal. Era feotilla, pero bueno. Vendiendo bolsas de basura. Tú lo que venías buscando el dinero. Sí. Que querías jubilar y retirada. Es como decía mi abuelo, como decía la gente mayor, la mujer por donde mea todas son bonitas. Venga, va. Los viejos saben mucho. Fran. Momentos muy cultos de gran nivel. Vamos a avanzar, por favor. Vamos a ir al lío. Por ejemplo, también se estrenaban películas como Hostel. Que yo nunca he sido capaz de ver esa película porque la portada me acojona. Yo tampoco la he visto. No, ni yo. Me da mucha grima ahí. Cuando yo, mira que he estado un montón de veces en el videoclub, bueno, cuando había videoclub, sí. Que cogía el DVD y decía, madre mía, si es que a lo mejor es súper... Yo qué sé, es que me daba grima de ver el taladro ahí para la boca para abajo, tío. No. Y a lo mejor luego no era para tanto, pero no sé. A mí me impresionaba mucho. Creo que fue con esa que un colega mío sufrió una lipotimia viéndola, ¿eh? Creo que fue esa. Creo recordar que sí, ¿eh? Yo la vi, no lo la recuerdo así un poco yo así, Gore. Sobre todo la recuerdo más aburrida que otra cosa esa película. Ah, sí, no, pues sí, creo que fue esa, un colega se mareó, ¿no? Lo pasó muy mal. Sí, muchas veces nos hacemos una idea de una cosa y luego a lo mejor no es para tanto, pero ya, no, a mí sí. Es que me da mucha grima esa portada. Pero bueno, también se estrenaban películas de... Muchas películas, sobre todo basadas en cómics. Por ejemplo, se estrenaba V de Vendetta. O se estrenaba la tercera parte de X-Men. Y esta gran película que le gusta a nuestro... Hostia, ¿te parece que se me ha olvidado tu nombre, tío? ¿A quién? ¿A mi nombre, el mío? ¿A quién? ¿Se te ha olvidado? Yo me llamo Antonio, ¿eh? No, nuestro especialista en cine. Hombre, yo, Raúl. Don Raúl Moreno. El siete de Planeta Duna. Claro. Perdona, tío, lo siento, de verdad. Tenía un lazo ahí. Imperdonable, lo tuyo, ¿eh? No, sí, es que a veces me ocurre, tío, que estoy hablando con alguien y voy a... ¿Y tú quién eres? Me ha olvidado, macho. Pues mientras, hazte la mirada, Fran, ¿eh? Sí. Mientras no te ocurre con tu mujer. Me preocupo, tío. Bueno, el día que le diga a tu mujer, no me acuerdo de tu nombre, ¿verdad? Un día le dices, tía, ¿cómo te llamas? Yo sé que estoy contigo, pero no te conozco. Pero bueno, estamos hablando de Superman Retú. Sí. Esa película, bueno, a mí me tenía mucho hype, mucha ganas de verla, pero... Yo creo que eso nos pasó a todos, que íbamos con muchas ganas y lo dijimos... Sí, cuando veía estos efectos, tío, decía, pues cómo va a estar la película, madre mía. Y sí, efectivamente tenía muchos efectos, pero... Es que ya de primera el tío que hacía Superman a mí no me gustaba, tío. No te gustaba. Digo, bueno, igual al ver la película me mola, pero pff, qué va. Pero bueno, ese año salió a Japón un juego que se podría decir que es un juego auténticamente friki. Un juego para los frikis, ¿no? De estos juegos raros, porque los japoneses, si tienen algo... Es que aquí no llegan muchos juegos, pero en Japón a lo mejor se hacen el triple. Pero no salen de allí porque aquí no venderían una sí, leche. Un colín, sí. Sí, exactamente. Porque es que los japoneses para los juegos son muy suyos, ¿no? Hay, por ejemplo, para poner un ejemplo, hay un dibujante de una serie de manga que se llama Berserk, no sé si os suena. Sí. Pues ese dibujante, resulta que se dejó de publicar mucho tiempo la serie porque el colega dejó de dibujar la serie, no sé si fue un año o dos, porque tenía un juego de estos eróticos de liga japonesa y lo tenía ahí tirando polvo y decía, no, es que tengo que dejar el cómic porque tengo que jugar al videojuego, ¿sabes? Cosa muy lógica, por otro lado. ¿Eh? Cosa muy lógica, por sí, otro lado. Eso solamente se le permite al maestro Quintaro. Yo dejo de trabajar, que tengo aquí un jueguecito y no avanzo. No, es que aquí lo vemos raro, pero en Japón jugar los juegos es, no sé, lo más normal del mundo, ¿no? Y decir, ah, es que voy a dejar de trabajar un tiempo, voy a tomar unas vacaciones para jugar a un juego tal. Allí es normal, aquí lo veríamos. Sí, aquí son raros hasta para eso, tío, los japoneses, tío, exagerados. Sí, allí juegan los juegos como el que le gusta la cacería o la pesca, ¿no? Es algo normal. Y sobre todo allí se llevan mucho los juegos estos de ligar, ¿sabes? Juego raro de que empiezas a hablar con tías, tienes conversaciones y te las ligas. Aquí ya. Eso, vamos. Hombre, aquí lo tenemos igual, superado ya eso. Igual lo sacan aquí y triunfaban que allí, ¿sabes? Porque hay de todo. Pero que allí eso es lo más normal. Y el tío dejó de dibujar solo para jugar esos juegos. Y no lo vieron raro, ¿sabes? Lo vieron casi normal. El tío dijo, me tomo unas vacaciones y ya está. Bueno, entre esos juegos, se puede decir uno que salió, que se llamaba Jump Superstar. Y diréis, bueno, ¿y ese juego? Bueno, pues imaginaros... ¿vosotros conoceréis una revista que se llama Shonen Jump? Sí, sí. Bueno, es una revista muy famosa allí, donde se publican los principales personajes de cómic, ¿no? Pues les dio por hacer un juego en donde todos esos personajes se pelearan entre ellos, ¿no? O sea, una cosa que dices, bueno, y como, no sé, puedes comprar licencia de uno o de otro, pero imagínate un montón de personajes dándose de hostia. Allí entre los japoneses, pues, vale, triunfa. Pero aquí no lo sacaron... Aparte de por una razón que daré luego, porque lo veían demasiado raro para nosotros, porque nosotros conocemos a cuatro, pero claro, no los conocían a todos, ¿sabes? Pero bueno, vamos a hablar un poco de este juego. Cualquiera que esté familiarizado con el mundo del manga y el anime ha escuchado hablar alguna vez del Shonen Jump, la famosa publicación mensual donde ha saltado a la fama personajes tan conocidos como Naruto o Naruto. Niños Naruto. Malditos. Así, de One Piece, Kenshin, el puño de estrella del norte, y infinidad de personajes. La lista sería interminable. Seguro que el sueño húmedo de cualquier fan sería reunir a todos estos personajes en un mismo torneo de lucha. ¿Quién ganaría? ¿Kenshin o Zorro? ¿Naruto o Vegeta? Bueno, pues eso se hizo posible gracias a este juego. En agosto de 2006, en Japón, apareció para Nintendo DS un juego sin duda destinado a ser uno de los mayores friquismos que iba a dar la consola. A nadie se le escapa que el fenómeno manga tiene una aceptación masiva en Japón, bueno, y en muchos otros países. Tampoco se le escapa a nadie que cada vez más los videojuegos y el manga están más unidos. Gran prueba de ello es la inmensa cantidad en el país del sol naciente que hay de juegos para todas las consolas basadas en cualquier serie famosa. Pero este juego llevó el concepto del manga videojuego a un nuevo nivel. Nintendo, en estrecha colaboración con las revistas japonesas Shonen Jump, de las más prestigiosas en Japón, que hay que decir que esta revista sale cada semana y que cada vez que sale en Japón vende cada semana, ojo, 3 millones de ejemplares. 3 millones. Bueno, es lo mismo que la Duna. Semana, ¿eh? Tú fíjate, bueno, se vende. Qué bueno. Tuvo una idea absurda y atrevida. ¿Por qué no coger un popurrí inmenso de personajes traídos de series manga y hacer que luchen entre sí? Bueno, hay que decir que el Shonen Jump allí lo publican como una especie de guía de teléfono. Allí el Shonen Jump es como si fuera aquí el As o el País, ¿sabes? La gente se lo compra por las mañanas y lo lee en el metro y luego lo tira. Uh-huh. Así directamente, lo hacen en papel malo. Y la gente que le gusta el manga de verdad lo que hace es esperarse a los tomos que salen cada dos o tres meses, donde recopilan, porque cada personaje a lo mejor lleva 20 páginas suyas en cada... De las historietas que viene, cada uno lleva a lo mejor 20 páginas, ¿no? Sí. Dice, ah, pues me espero al manga bien publicado cada dos o tres meses, me lo pillo y lo colecciono. Y este, pues se lo compran, pues, para ver lo que va pasando, ¿sabes? Que allí, por ejemplo, una curiosidad es que los pobres, ¿no?, la gente que pide, lo que hace es cogerlas de las papeleras y si tú vas a un parque, te lo encuentras con una mantilla en el suelo vendiéndolos, ¿no?, los usados. Que allí a lo mejor valen un euro y pico, no valen nada, ¿no?, y a lo mejor te lo venden por 50 céntimos, ¿no? Una cosa curiosa, ¿no? Aquí los vemos pidiendo en el Mercadona, allí vende la revistilla. Sí. Hombre, también decían que una de las razones por las que lo hacían, aparte porque son muchos consumidores del manga, es porque en Japón no hay sitio material en las casas para poder coleccionar todos los números. Entonces decían que eso, que preferían hacerlo en un papel de este barato, claro, y luego efectivamente, pues la gente que sí quería, pues se podía comprar luego el tomo ya con un... Claro, claro. Y aparte que tú imagínate que saquen esos tomos en papel bueno, gordo, 3 millones a la semana. ¿Cuánto papel gastan esa gente, tío? Claro, lo sacan en papelillo de fumar para, claro, que todo valga, claro, duro y gasten poco papel. Normal. Pero bueno, a Shonen Jump aprobó la idea y aportó un sinfín de personajes de la serie que se publican en la misma, tanto personajes antiguos como nuevos, para que se partiesen los dientes entre ellos. Fruto de esta idea nació Jump Superstar para Nintendo DS, otra de las consolas que más disfruta de juegos basados en manga, del cual hablaremos muchas veces porque hay muchos juegos de manga para esta consola. Jump Superstar tiene una premisa muy sencilla: lucha multitudinaria entre todo tipo de personajes salidos de la Shonen Jump. El juego nunca ha salido de Japón, pero claro, la nada despreciable cantidad de seguidores del manga que hay fuera del país también accedió a él por medio de la importación, subiendo bastante las ventas por todo el mundo. Eso por no hablar de la piratería, la famosa R4 que todo el mundo tiene, ¿no? Que bueno, sí, es pirata, es malo, pero gracias a este tipo de tarjetas hemos podido jugar a montones de juegos que jamás veríamos. Yo no, yo siempre me he comprado los originales, ¿sabes? No, y yo siempre diré que lo mejor es comprarse el juego original, porque al final, cuando tú tienes muchos juegos, o sea, cuando tú tienes en una estantería un rollo de discos de 20 juegos, yo te aseguro que no vas a jugar al final ninguno. Vas a jugar, que sea de deporte, para echar un partido rápido al fútbol y fuera, porque te agobia. Claro. Lo mejor es comprar el que te guste y yo te aseguro que lo vas a aprovechar al máximo, que es lo que hago yo. Sí, sí. Siempre en los tiempos de Play 1 todo el mundo la pirateaba y tal, y al final siempre acababa jugando al Pro, tío. Que es lo que pasaba. Es como el que tiene la vía digital. Sí. Te tiras 3 horas pasando canal y no te da tiempo. Las películas están a empezar, claro, al final claro. Te quedas viendo los documentales. Sí, siempre ves lo mismo, es verdad. A mí me pasa eso. Yo, cada vez que voy a una casa que hay eso, pues, al final acabo viendo los documentales porque me agobia tanta cosa, tío. Sí, o la 2. O exactamente. Pues con los juegos pasa igual. A lo mejor has comprado el original en tu estantería ahí bien puesto y disfrutar. Pero bueno, el apartado gráfico del juego no se queda nada corto. Unos gráficos bien coloridos y detallados. Y pese al tamaño de la pantalla de la DS y la cantidad de personajes simultáneos, se reconocen a la perfección. El diseño de los escenarios es completo y variado en todos ellos. Plataformas que suben y bajan, cofres, cajas y demás objetos, que al golpearlos salen ítems que pueden ser útiles o no. Si nos acercamos a los bordes de dicho escenario y atacamos, podemos comprobar como si el escenario se estuviera rompiendo, simulando que luchamos dentro de una página de manga. Porque a unos ciertos golpes el cómic se rompe y podemos caernos al vacío. Es decir, tú luchas una especie de página de cómic con viñetas que puedes subir y bajar entre ellas. El juego se basa en coma, y un coma es un cuadrito del cómic. Explico. Porque la pantalla de la Nintendo DS tiene dos pantallas, una arriba y otra abajo, ¿no? Pues la de abajo es la pantalla táctil, que está dividida en 20 comas, o sea, 20 cuadritos. 20 cuadritos. Para realizar nuestro propio coma, debemos irnos al apartado del menú y allí crear un coma que uniremos a nuestro personaje. En esos comas meteremos a otros personajes que, señalándolos con el stick, serán nuestro apoyo y nos ayudarán con sus ataques especiales. Bueno, parece un poco lío, pero en realidad es sencillo. Son 20 comas al final, ¿no? Sí, son 20 comas. 20 comas. Yo me he perdido. Tú puedes elegirte personaje y meterlo dentro de esas comas. Hay personajes que uno solo te puede pillar 10 comas. Y otro que te pilla 2. Depende el personaje que sea, ¿no? Sí. Entonces al final tienes abajo, que te digo yo, 5 personajes. Pillando, según lo ha repartido, puedes pillar 5. O sea, puedes pillar... Según el personaje hay algunos que pillan más comas que otros. Sí. O sea, a lo mejor al final tienes 5 personajes, o tienes 2, o tienes 10. Depende de los que pilles. Sí. Y simplemente cuando quieras cambiar de ellos, lo señalas con el stick y cambias, o le dices que te ayude. Ya está, no tiene más... parece complicado, pero es muy fácil. Es muy fácil. Sí. Bueno, lo he entendido que jugar al juego en japonés, imagínate si es fácil, ¿sabes? Pero bueno, en este caso nos podemos tirar horas y horas jugando, ya que con la opción de crearnos nuestro propio cómic, tenemos muchísimas combinaciones distintas de personajes, tanto jugables como de apoyo, y la posibilidad de probar cuál es el coma que mejor encaja con nosotros, es decir, cuál es el grupo de personajes que mejor nos va a ir a la hora de jugar. Podemos hacer el duelo esperado, Naruto contra Goku. Toma. O Sinen así. En el juego puedes encontrar a ambos personajes, seleccionables desde el principio para poder jugar con ellos. Cada uno posee algunos de sus ataques especiales, Naruto el Rasengan y Goku la onda vital, y un conjunto de otros movimientos bastante buenos. Pero no creo que en este juego dependa de qué personaje sea mejor o peor, o tenga el ataque más poderoso, sino que dependerá de la mayor parte del manejo y el control que posea cada jugador a la hora de jugar con él. Es decir, en realidad al final los personajes están muy bien balanceados. Y da igual que te coja, si eres bueno te va a cargar al otro, ¿sabes? Bueno. No porque te coja a Goku va a ser mejor. Depende de ti, claro. Son parecidos, ¿sabes? Muy bien. Manejar a los distintos protagonistas del juego no es muy complicado. Se utiliza la pantalla táctil para pedir que llegue la caballería o para darle un respiro al personaje con el que esté jugando. Y los 4 botones de la DS para repartir hostias como panes de pueblo. Lo que realmente mola de este juego es irse a la casa de un colega, igual de friki que tú, y desafiarle en su cara con tu personaje favorito. Y demostrarle que su héroe idolatrado es, en realidad, una bazofia. Es decir, lo que mola es que yo cogiera mi DS, me voy acá al vecino y decir... Sácate a tu Naruto, que te voy a pillar yo con mi candy y te voy a reventar. Y así de claro, y humillado, y decir, mira lo que es Naruto, amigo, fíjate lo que es. Sí será por personaje. El juego consta de, atención, 150 personajes de manga. Vaya tío. Toma ya. Sí, pero bueno, pero ojo que su segunda parte, porque este juego tiene 2 partes, tiene la nada despreciable cifra de 300 personajes. Así que agárrate. Qué bárbaro. Incluyendo personajes como Chicho Terremoto o Arale de la serie Doctor Slump. Por Dios, yo quiero jugar con Chito. Yo también, tío, colega. Sí, sí, la es. 3 puntos, colega. La pena es que ver este juego en nuestras tierras es algo poco menos que imposible, debido al problema con la licencia. Es decir, la creadora del juego lo que hizo fue hablar con la Sonen Jam y decir, oye, déjame tu licencia y te saco un juego tal, tal. Y dice, venga, vale. El problema es que para traer este juego aquí, la distribuidora tendría que hablar con toda la gente que tiene licencia de los personajes. Es decir, a lo mejor la licencia de Chicho la tiene uno, la licencia de Goku la tiene otro, la de este, ¿sabes? Entonces tendrían que pagar una pasta a todos, y eso que no se subieran a la parra. Entonces, prácticamente es una odisea poder traerlo aquí. Es imposible. Conclusión, el mejor juego de lucha de ese y uno de los grandes juegos de lucha en 2D de todos los tiempos. Tiene un elenco de personajes de ensueño, horas y horas de diversión en su modo historia, combate de 4 jugadores simultáneos online, miles de posibilidades para configurar su equipo, etcétera. Su mayor fallo es que está en japonés, con las pequeñas dificultades que eso supone para su complicadillo modo historia. Eso sí, ser un auténtico friki, no pasa nada. Tú tranquilo que vas a babear igual. Qué bueno. Aplauso para Fran Carmona, Play Comics, que se sale una semana más. Espectacular. Bueno, pues Fran, no te vayas. Entramos ya en la recta definitiva de nuestro planeta Duna, localizando el bocadillo. Y antes, mensajes varios que han llegado a laduna.es, al blog del programita de la semana pasada. Pablo García aclara las dudas que teníamos. Hemos prorrogado, digamos, la respuesta del último bocadillo sonoro, porque Juanma no miró el correo y entonces estamos todos en un mar de dudas, ¿no? ¿Habrá dicho Pablo lo correcto, no? Pues Pablo saluda y dice, hola amigos duneros y feliz año nuevo. Ya he oído el programa del miércoles y os tengo que agradecer los elogios. Pero no, contrariamente a lo que se pudiera pensar, no tengo parentesco con Antonio. O sea, te lo agradezco, Pablo. Ni le pago comisión para que me diga la respuesta. Simplemente que soy friki de los cómics y el cine desde hace muchos años y a mucha honra. Así que enhorabuena, Pablo García, porque después sigue y dice, se trata de Mazinger Z, el robot de las estrellas. Película que, para corregir a Antonio, sí se estrenó en los cines y yo piqué en verla y quedé absolutamente defraudado. Yo es que esta película vi lo que se llamaba el vídeo comunitario. Sí, ¿no? yo la vi en beta esta película. Sí, a mí no me en vídeo sí me sonaba, pero no en cine. En vídeo sí me suena. Pues en fin, esta era la peli. Vamos a recordar ese bocadillo, casi no, ¿no? Era un bastante desagradable. Bueno, sí, no, vamos a ver. Se veía el muñequito saliendo del mar. Hay que reconocer que esto es como las ferias, como las fallas de Valencia, con este por todos lados. Aventuras. Y unos espectaculares efectos especiales. Sí, espectaculares. Pues eso, Mazinger Z. Enhorabuena, Pablo García, desde Córdoba. ¿Te gustaba Mazinger Z a ti, Fran? A mí sí, hombre. Yo la verdad es que me suena de verlo de crío, pero yo creo que lo vi ya... Me pilló un poco, no grande, pero... ¿Adolescentoide? Yo lo vi mal, lo recuerdo en la época de Telecinco, cuando lo volvieron a reponer, sí. Que yo tendría ya 12 o 13 años. Pues eso, pues. Cuando la echaron la primera vez... Yo de crío, sí. El recuerdo que tengo de la serie antigua, la que más recuerdo es la de Comando G. Sí. Sí. A mí no me gustaba esa. En una tele en blanco y negro, que era yo, sí. Tendría 3 o 4 años. Pero Mazinger igual me pilló demasiado pequeño. Fíjate, a mí Mazinger Z sí, no me perdía uno, pero... ¿Estos que están sonando de fondo son los Peter Sellers? Pues no te lo sabría, tío. No te lo sabría. Creo que sí. Bueno, pues eso, que yo sí veía Mazinger Z, pero no me gustaba Comando G, lo reconozco. ¿No? Oye, a mí sí, tío. Incluso le tenía cierta... envidia, ¿no? Sí, grima, ojeriza, pelusa a Comando G, no podía verlos, apagaba la tele directamente. Bueno, pues este es el bocadillo de la semana pasada. Antes del bocadillo de la siguiente, tengo que hacer mención también a un mensajito que nos ha enviado Eliva Santa. Ella nos ha dado las gracias, en concreto a Ruth y a Compañía Perfecta, por el programa de la semana pasada y por promocionar su marca, la de Pusinelli. Lanza un reto, dice que le ha encantado escuchar nuestro programa y que solo tiene que añadir que si queremos unos pendientes del el comediante de Watchmen, nos lo puede hacer. Eso sí, quiere ver fotos de cómo luce en su futuro propietario, se refiere a uno de nosotros. O sea, quien acepte el reto de ponerse esos pendientes y hacerse una foto, los manda el Iba Santa. O sea, que alguien se echa para adelante. Yo mismo. Pues Ramón se echa para adelante. ¿Quién hace el macho ese? Yo. Así es, Ramón. Ahí, Ramón, venga ahí. Ya que le estuve dando el coñazo en Barcelona, pues venga, la venganza. Eli, que sí, que hemos aceptado. Está confirmado. Y ahora vamos a provocar el sonoro de la próxima semana. Atención, escuchen bien, amiguitos y amiguitas, porque va a ser breve pero intenso. Es este. Y hasta aquí podemos escuchar. Madre mía. A ver, Fran, ¿a qué te suena esto? No sé, tío, cada vez lo ponen más chungo, la madre. No, pero es que siempre lo aciertan. Y seguro que lo aciertan, fíjate. Seguro. Yo creo que sí, que sé cuál es. Sí lo sabes, no digas en cualquier caso. Hazme un gesto, a ver. No es, ya te digo yo que no. Pues escuchemos por última vez, atención, concéntrese. Es una serie de televisión, ¿vale? No es una película, pero sí ha aparecido en televisión. ¿De qué personaje hablamos? 950-30-30-00, días de radio, arroba candilradio.com, en el correo de La Duna, que es, Javi, ¿te lo sabes? info.laduna@gmail.com. Bueno, el blog directamente, pero vamos, ya sería la opción más tardía, que siempre lo recordamos. Dos entraditas con Cine Monumental, dos numeritos, y no tienes dos numeritos, vamos, si tienes números, pero te faltan dos o más, con La Duna, los puedes pedir también. Fran Carmona, ¿tienes algo más que añadir? No, ahora mismo no. Pues ya está, entonces sigue deshuesando flanes, ¿vale? Aquí seguiré a ver si acabo y me da sueño. Un abrazo. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. ¿Disco dedicado? Bueno, pues esta semana el disco dedicado se llama Buenas Tardes, Amigo, que está en el disco Dos Bandas y un Destino, de Los Coronas y Los Arizona Babes. Vale, ahí. Nivelazo, para acabar lo musical. Pues lo he dicho, Raúl Moreno, felicidades, que cumplas mucho. Muchas más, gracias, ¿eh? Que vosotros lo veáis. Muchas gracias. Lo escuchéis. Sí, señor. Cada día más joven. Gracias, Ramón. A vosotros. Juanma Beltrán, que no ha podido estar. Gracias a David Caparrós, a Fran Carmona, a Santi Girón, Ruth Martínez, a el redebut de Fermín y su piano, con el feliz cumpleaños. Mirinda, Gabonevo, no se me olvida nadie, ¿no? Siempre pregunto lo mismo. Bueno, Javi Sánchez, que está aquí también, claro. Sí, sí. Pues nada, amiguitos del Planeta Duna, la semana que viene volvemos. Adiós. Hasta luego. Pero, adiós. I still hear mama weeping. Oh mama, still dresses in black. I hope that we'll see each other again.